Si algo aprendimos en este tiempo, fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ayúdanos a seguir armando nuestro playlist de la tarde, pidiendo tus canciones en el 251-7535 y en nuestro WhatsApp 301-286-5114. La FM 106.9 Medellín. Tenemos las 4 de la tarde y 5 minutos en la número 1 de los clásicos. Seguimos avanzando en esta rocola de la FM. Les recordamos que para mañana sábado 4 de julio el pico y cédula será para los números impares 1, 3, 5, 7 y 9. Mañana sábado 4 de julio 1, 3, 5, 7 y 9. Recuerda que si no necesitas salir, el uso del tapabocas es obligatorio. Ani Cárdenas, el clásico Herrera y quienes habla Drixer Gómez. Estamos acompañándolos en esta rocola de la FM 106.9 con personaje misterioso oculto el día de hoy. Ani, tenemos comentarios. ¿Quién es nuestro personaje misterioso el día de hoy? A través de nuestros perfiles Instagram, la FM Medellín, Twitter, arroba la FM Medellín y Facebook, la FM Colombia. Cuatro de la tarde y seis minutos. Ani Prix, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy. Bueno, ¿tiene algunos comentarios de los oyentes? En Instagram encuentro a Oscar3626 que dice: buenas tardes, parceros, el personaje misterioso es Meryl Streep, sí, la actriz. Sí, Dubán244 dice Sarah Jessica Blair, también Mabel Colorado dice que es Adele, Santi Alzate, este personaje misterioso es nada más y nada menos que Adele, sin duda alguna, y pide la canción Flaca de Andrés Calamaro. Bueno, eso era para de música ligera. Bueno, hasta ahora ninguno ha dado. En Facebook tenemos a Fabio Nelson Gil que dice Sharon Stone. Sigan mirando la imagen e imagínense quién puede ser el personaje misterioso que tenemos para hoy. 4-6, aquí está Ray Parker Jr. con Ghostbusters, ya viene Harry Styles y algo de Eiffel 65 en la FM siempre.

Esta estación llega a tu radio en más de 4 deliciosos sabores. Rock and roll, dance, millennial, baladas y rock en español. Tenemos el mejor sabor para tus oídos. La FM. Disfrútala siempre. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. 'Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night. I'm blue, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night, I've a need, I've a night, I've a need, I've a Blue en la FM 418. Tenemos un personaje misterioso a través de nuestros perfiles en las redes sociales: Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín e Instagram, la FM Medellín. ¿Quién es nuestro personaje misterioso? Tenemos una fotografía con un pedazo del rostro del personaje misterioso que vamos a mostrar más adelante. Tenemos algunos comentarios. Dice Nelson que es Sharon Stone, Nelson 007. También está Totono Quintero que dice Sharon Stone. Lucy Base dice que es Marixa Ortega, la presentadora de televisión colombiano. Duan 2444 dice que es Pamela Anderson, entre otros de los comentarios que están siendo parte de esta dinámica que tenemos en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. En un rato les voy a hablar de Lenny Kravitz, que va a sacar un libro de memorias para que estén atentos. Y no olviden que a partir del primero de julio, o sea, a partir del pasado martes entró de nuevo en vigencia la sanción por revisión técnico-mecánica según el decreto 768 del Ministerio de Transporte de nuestro país. Está la rocola de la FM. Todas tus tardes se llenan de pasión, recuerdos y mucha música en la rocola de la FM 106.9 Medellín. Cabeza al ritmo de la música que creció contigo en la rocola de la FM Medellín 106.9. Gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. But Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season. But don't. I Love Your White Bake Mountain en AFM, la versión reggae de esta canción en la número uno de los clásicos. 4 de la tarde y 33 minutos, están escuchando La Rocola FM. De fondo escuchamos a Lenny Kravitz, que publicará el próximo 6 de octubre Let Love Rule, un libro de memorias editado por Henry Hall y que se centrará sobre todo en los primeros 25 años de vida de el cantante rockero hasta su lanzamiento o el lanzamiento del primer trabajo discográfico por allá en 1989. Pues vamos a tener próximamente este libro de memorias de los 25 años del cantante Lenny Kravitz próximamente. 4:33, tenemos una imagen para los oyentes de la FM sobre nuestro personaje misterioso. Sí, ¿cuál es nuestro personaje misterioso de hoy? A través de los perfiles que tenemos en las redes sociales, saludamos a Juan de Música Ligera, que dice en Instagram, en arroba la FM Medellín, dice: saludos, la FM Medellín, la imagen puede ser la de Kurt Cobain. También está Alejandro.Restrepo, que dice: hola, el personaje es David Harry, cantante de Blondie. Saludos mis amigos de la FM 106.9. Yeye Trainer 31 dice que es Keira. Bueno, Keira, no sé quién es Keira. Un abrazo para este gran oyente de la número uno de los clásicos. Y Duan dice que es Sara Jessica, entre otros de los comentarios que están ahí haciendo parte de nuestro perfil oficial en Instagram, la FM Medellín. Todavía tienen tiempo de participar y decirnos quién creen ustedes que es nuestro personaje misterioso. 4:33, aquí está Lenny Kravitz, que reitero, el 6 de octubre va a sacar este libro de memorias de sus 25 años de trabajo hasta el lanzamiento en 1989 de su primer álbum. Vamos a escucharlo con Are You Gonna Go My Way en la FM. Ya viene Yes, ya viene Ciency Music Factory. Esta es la número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. We'll be right back.

with the bass. Pajamas live in the best and I don't waste time. On the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys, grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up, hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there, the crowd is live and I will do this fool. Party people in the house, move. Gonna make you sweat. Cianci Music Factory en la FM Imparable. 4:45. 4:46 ya de esta tarde, el viernes 3 de julio del 2020. ¿Quién es nuestro personaje misterioso? Nuestro personaje oculto. El día de hoy, pues saludo a Inas Fans Colombia que dice Sara Jessica Parker o Madonna. Duván dijo Pamela Anderson. Nelson dijo Sharon Stone. Lina Marcela dice que es René Witherspoon, entre otros de los comentarios, en la número uno de los clásicos, pero dijeron también que Lita Ford, Gwen Stefani, eso lo dijo Samir Música, y Joan Uribe dijo Lita Ford. En fin, la verdad se bajaron con muchos nombres, escasamente vi que una sola persona medio dio porque dijo Sara Jessica Parker o Madonna. Pues amigos, nuestro personaje misterioso es la cantante Ítalo norteamericana Madonna. Ustedes ya pueden ver la imagen a través de nuestros perfiles, ya la imagen de la respuesta al personaje misterioso el día de hoy en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Van a poder ver a Madonna espléndida y hermosa en la década de los 80. Soy Drix, en la dirección y programaciones del Clásico Herrera. Antes de irme, un día como hoy, hace 2 años, un momento dulce para la historia del fútbol colombiano, aunque el final no fue el mejor. El desenlace tuvo a Jerry Mina como protagonista en ese partido contra la selección de Inglaterra, donde empatamos a un gol. Un día como hoy, hace 2 años, se gritó gol de Jerry Mina, un momento increíble que así narró Eduardo Luis López en el canal RCN. Dios mío, atención, no voy a tener garganta, no voy a